seguimos aquí en la mañana de la radio. Bueno, decíamos que en este camino hacia las elecciones nacionales tenemos la importancia de las legislativas en octubre, siempre repetimos, ¿no? Con lo que va a ser la otra apuesta hacia las presidenciales del mes de noviembre, en esta ocasión con Laura Caffaro, quien es diputada suplente del Partido por la Victoria del Pueblo, con Gabriel Iribarren, que es dirigente nacional del PVP, también de la Comisión de Cultura del PVP, en el marco de una recorrida que a nivel nacional realizan por lo que hace la campaña, pero particularmente por el plebiscito del sí, que adquiere fuerza por estos días porque seguramente tenga que ver con una campaña que está muy fuertemente polarizada en varias cuestiones y que tiene que ver hablamos particularmente de la reforma de la seguridad social. La saludamos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, como siempre. Bueno, tiene que ver con una campaña muy fuerte, ¿no? Ustedes en este caso la orientan por el lado de, por darle un orden, ¿no? A la campaña a favor del sí por el plebiscito a la reforma de la seguridad social, que decimos polariza en estos días las posiciones, pero que tiene que ver con una reforma que no sé si está muy clara para la población en algunos aspectos que muchas veces resultan más técnicos que políticos. Uh-huh. Ahí está. Nosotros nos sumamos a lo que es el movimiento sindical, el movimiento social. Hay muchas organizaciones sociales, FUCBAM y el PIT-CNT, también el Partido Comunista, el Partido Socialista y nosotros como PVP, que nos estamos sumando al sí el 27 de octubre por tres pilares fundamentales de la seguridad social que queremos que esté en la Constitución para que no venga un gobierno y lo saque o modifique lo que nosotros estamos proponiendo, que consideramos fundamental porque es un derecho humano. Recordemos que la seguridad social es un derecho humano y recordemos también que la seguridad social es mucho más amplio que estos tres pilares, pero queremos que por lo menos estos tres pilares que consideramos fundamentales estén en la Constitución. Uno tiene que ver con que la edad mínima jubilatoria vuelva a los 60 años. Recordamos que con la ley 20.130 que impuso este gobierno, se subió la edad jubilatoria a 65 años. El segundo punto es que las jubilaciones y pensiones que hoy están por debajo del salario mínimo nacional pasen a lo que es el salario mínimo nacional, que hoy son 22.300 pesos, y nos parece una cuestión casi inmoral decir que, digamos, el Estado se va a fundir porque a 300.000 jubilados y pensionistas se le aumente 3.000 pesos, ¿no?, su jubilación mínima, y terminar por lo que nosotros consideramos la estafa de las AFAP. Recordemos que en 30 países que instalaron las AFAP, solo 12 lo mantienen, y lo mantienen solo 12, y consideramos que nosotros tenemos que intentar ganar el sí, y vamos a hacer todo lo posible por hacerlo, porque hay 1.500 millones de dólares anuales que el Estado transfiere a las AFAP, ¿sí? Y ese dinero volvería al Banco de Previsión Social, que no solo atiende jubilaciones y pensiones, sino que también seguros por desempleo, seguros por enfermedad, asignaciones familiares, todo lo que son prótesis, lentes, o sea, tiene una cobertura mucho mayor. Entonces, esos tres pilares queremos que estén en esta reforma constitucional. Y hay algo que queremos también destacar, que estos tres puntos también están en las bases programáticas del Frente Amplio, ¿sí? O sea, ustedes la pueden buscar acá en la página, si van a la web, bases programáticas 2025-2030, en la página 34, lo que habla es de bajar la edad jubilatoria a 60, de sacar el lucro, ¿no? Digamos, del ahorro, que tiene que ver justamente con las AFAP. O sea, que estos tres puntos también están en las bases programáticas del Frente Amplio. Claro, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué cuestiones hoy hay casi que un amplio espectro dentro del Frente Amplio que está en desacuerdo, ¿no?, con este plebiscito, que no ensobra la papeleta como, en su mayoría todo lo que es el MPP, vertiente artiguista, toda la línea sereñista y demás, e incluso integran como grupo de economistas de esos 111 o 112 que se autodenominan como Frente Amplistas por el No? Exacto, bueno. Se conforma dentro de un programa. Bueno, En realidad ahí hay diferentes respuestas, ¿no? Por un lado hay una mirada política divergente también dentro del Frente Amplio con respecto al tema. Eso no es de hoy, es algo que se ha venido, digamos, gestando y discutiendo desde hace muchos años, incluso cuando el Frente Amplio fue gobierno. Quiero hacer la distinción de que en realidad estos 111 economistas no son todos economistas, hay gente del área social, de otras disciplinas que tiene también que ver con infancias, hay un montón de profesionales universitarios allí en ese grupo, pero que ese grupo evidentemente está liderado, es decir, bajo el rótulo de un informe técnico, está liderado por compañeros que son dirigentes de estos sectores que tú mencionás, que ya también se han expresado en acorde con la libertad de acción que nos dimos, en contra de la papeleta. Ahí lo que hay es una diferencia básicamente política. Es decir, esta reforma constitucional que propone el movimiento social, encabezada por el PIT-CNT, y que respaldamos estos tres partidos del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido por la Victoria del Pueblo, es una iniciativa que es una respuesta, primero es una iniciativa popular, que está usando la herramienta de la democracia directa que tenemos en nuestra Constitución para incluir en la Constitución la defensa de un derecho. Porque ¿qué pasa? Con la reforma de la seguridad social del actual gobierno, la ley 20.130, ha habido una regresión importante en materia de jubilaciones y pensiones. La edad jubilatoria a los 60 años como mínima, ¿no? Tú puedes seguir trabajando hasta cuando quieras, pero tener el derecho de jubilarte a los 60 años es algo que venía de los gobiernos del Frente Amplio, que este gobierno nos dijo que no iba a subir la edad jubilatoria y hoy tenemos una suba a 65 años. Pero además teníamos antes de la ley 20.130, 60 años como edad mínima de retiro, con una tasa de reemplazo, es decir, con un salario jubilatorio del 55% del salario de la actividad. Mientras que hoy trabajamos 5 años más, eso es lo que está proponiendo este gobierno, con una tasa de reemplazo del 45%. Es decir, que perdemos un 10% de nuestro salario jubilatorio. Eso es una regresión de derechos muy importante. Y cuando hay una regresión de derechos en nuestra sociedad, ¿qué es lo que tiene la posibilidad de hacer la sociedad? De revertir y entonces garantizar estos derechos en la Constitución. Ahora bien, a la pregunta que tú decías. Los sectores de derecha conservadores, los que están en el gobierno, van mucho más allá de lo que va este documento de los 111, ¿verdad? De estos 111 también han habido compañeros economistas que han estado en los gobiernos del Frente Amplio, que también realizó, si bien no hizo cambios estructurales en materia de seguridad social, realizó un montón de avances y mejoras, ¿no? Como por ejemplo, si se hubiera seguido esa línea, hoy estaríamos a nada de que las pensiones y jubilaciones mínimas estuvieran a nada del salario mínimo nacional. Que vamos a entendernos, salario mínimo que tampoco garantiza la autosuficiencia de la vida de una persona, ¿no? Pero que, sin lugar a dudas, que para quien cobra 14, 15, 16, 17 pensiones por discapacidad, por viudez, por un montón de causales, como jubilaciones, también que están por debajo de la línea de pobreza, hace una diferencia y dignifica. Estos argumentos de los 111 economistas son bastante caprichosos. Es un tema de paradigma político. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Caería la caja de profesionales y la caja de bancarios? No, porque hay suficiente legislación como para que las reformas que se incluyeron en esas cajas se puedan mantener. Eso no es una realidad. Por un tema legislativo, hay materia de derecho que aún aprobando la papeleta con estos tres puntos garantiza que esas condiciones en esas cajas que se pusieron se puedan llevar adelante. Otro ejemplo es que se aumentarían los impuestos, se aumentaría el IVA. No, eso es un poco un cuco, porque en realidad lo que sí hay que hacer, más allá de que, como decía Laura, ¿no? Ya con esos 1.500 millones de dólares que el BPS transfiere por gasto de administración a las AFAPs, que es el dinero nuestro, ¿tá? Esto que propone la papeleta saldría llevar a estas 300.000 personas al salario mínimo nacional, correspondería a un gasto de 460 millones de dólares, ¿está? ¿Qué pasa? Estos 111 economistas omiten o se esconden tras una cláusula que tiene la papeleta donde ellos calculan por prestación y no por persona. ¿tá? Y eso a ellos da un cálculo de 1.000 y pico de millones. O sea, que partemos... Exacto. Pero ¿qué pasa? Al estar la prestación, según la papeleta, habla de prestaciones porque se habla de un concepto, ¿verdad? Atado al salario mínimo, el salario mínimo, a su vez, está atado a la capacidad de supervivencia de la persona en la propia Constitución. Es decir, que la ley interpretativa que se haga, como se hace de todas las normas constitucionales, eso tiene que estar perfecto, se puede aclarar perfectamente y va a haber consenso parlamentario, porque nos dice también la Constitución que esas leyes interpretativas se realizan a partir de la interpretación más conveniente o prudente para el tema que se está tratando. Es decir, ahí lo que pasa es que, ¿qué implica además esta propuesta de reforma constitucional? Implica, sí, recaudar, o sea, hay que recaudar, el país tiene que recaudar dinero. Ahora, tenemos una diferencia brutal entre los aportes de los trabajadores y trabajadoras y los aportes patronales. Trabajadores y trabajadoras aportamos el 15%, los aportes patronales son del 7,5%. En el caso de la actividad rural son del 1,5% al 2,5%. Hay un montón de exoneraciones a por constitución también, por distintas formas legales, a un montón de organizaciones que es fácilmente demostrable que generan riqueza, que no son sin fines de lucro. Entonces, hay que revisar las exoneraciones, hay que revisar también los aportes patronales y los aportes tanto de la industria como de las actividades del agro, del rurales, y ver si no se puede hacer para recaudar más un avance progresivo de esos aportes. Porque no puede ser que toda la reforma caiga sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo el movimiento social con esta propuesta de reforma constitucional es defenderse, es defender un derecho, es defender porque ¿qué pasa? Porque también se habla de una expectativa, ese documento y también los documentos, los argumentos de gobierno y de quienes defienden desde gobierno, el no, se habla de una expectativa de vida de 110 años. Yo quiero saber, y quiero que me contesten, con los pies en la tierra, con los pies en la realidad, en los problemas de la gente, ¿quiénes podemos tener una expectativa de 110 años de vida? ¿Qué condiciones de vida nos habilitan a ese portal que la ciencia nos ha abierto de vivir 110 años? A una persona que trabaja con su cuerpo, a una trabajadora doméstica, a un peón rural, a una persona que está en condiciones capaz que de crianza y desarrollo, sumido en la pobreza, con problemas alimentarios, ¿no? Que eso hace a todo el desarrollo humano. O sea, ¿quién es? La gente que trabaja con su cuerpo, la gente que trabaja en la construcción, que trabaja en industrias con alta toxicidad. O sea, 65 años al barrer. Es un disparate. Y 110 años de expectativa de vida como una verdad es una falacia. Es un disparate. Entonces, ahora tenemos otro tema. Si esto llegara a salir aprobado, digamos, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, decía ayer que va a buscar todos los mecanismos legales para no aplicarla. Y desde la fórmula presidencial del Frente Amplio también hubo una disparidad ahí entre lo que significaría aplicarla o no aplicarla o ver los mecanismos como para no hacerlo. Ustedes también tienen que ver que esto, a pesar de ser una consulta popular, ya hemos tenido antecedentes porque pasó con la ley de caducidad. Sí. Que de alguna manera esto pueda no aplicarse o por lo menos no llevarse a la práctica en su totalidad o directamente que pasen los años y que esto no sea. Bueno, eso tiene un costo político, ¿no? Sí, claro. Todo eso tiene un costo político. Este mismo candidato a la presidencia nos dijo que no iba a subir, ¿no?, la edad jubilatoria. O sea, ha falseado, ha mentido a la gente, ¿no? A la gente que trabaja. O sea, hizo una promesa de campaña que no solo no cumplió, sino que hizo todo lo contrario. Entonces, el señor Álvaro Delgado hará lo que quiera, lo que pueda, lo que tenga que hacer, y el Frente Amplio, porque también hay que acá, me importa por la audiencia dejar claro, no es lo mismo la oposición que puede tener el Frente Amplio, los sectores del Frente Amplio que no apoyan el sí, a las razones y propósitos y objetivos que puede tener la coalición de gobierno al no apoyar el sí. Ahí hay diferencias. Son oposiciones diferentes. Pero porque las razones no son similares. No. Escuchándolo a Valcorba parece más o menos lo mismo que lo que dice Saldaña. Sí, bueno, no, parece lo mismo, pero no lo es porque, bueno, ya Saldaña se va a un lugar, o sea, a ver, Saldaña se va a, es prácticamente que para Saldaña la vida humana no existe. Es decir, todo se resuelve en la macroeconomía, ¿no? Y en ver si vamos a mantener el grado inversor para que haya inversiones que no han venido, no sé por qué van van a venir, o sea, en otro gobierno de este gobierno, o sea, eso es como infundamentado, o sea, que eso es como un extremo. Además de mentirle a la gente, ¿no? Porque hay que decirle, y le quiero decir a la audiencia, hay una campaña como de atemorización a la gente, ¿no? De meterle miedo, de decirle, por ejemplo, que sus aportes a las AFAPs, porque las AFAPs se eliminarían, ¿verdad? Y esos 23.000 millones de dólares que están ahorrados ahí en las AFAPs irían para el banco, para el fideicomiso que se abriría, que van a perder esos aportes. Eso es mentira. Nadie va a perder nada. O sea, la lo dice sigue, la sigue el nombre de la totalmente de cada persona, y aparte de eso no es propiedad privada. No es un ahorro individual, el ahorro individual se mantiene, es mentira que no va a haber, o sea, tú podés abrir una caja de ahorro, podés hacer el ahorro individual en una aseguradora, podés hacer lo que quieras como ahorro individual. Acá lo que la papeleta dice es el ahorro individual con fines jubilatorios. Entonces, que no asusten a la gente con argumentos que no son reales, que en tal caso, o sea, se expongan las ideas, digan directamente que no quieren tocar al sistema financiero, porque esto es un negocio para las AFAPs. Entonces, obviamente que tocar ese negocio, como tocar cualquier concentración de riqueza, es un conflicto natural. Pero que lo digan, que es para beneficiar a ese 1% que sigue acumulando a partir de la rebaja de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, la falsa oposición que hacen de que si se resuelve el tema de estos 300.000 jubilados y pensionistas que están bajo la línea de la pobreza, esa contradicción que no es la contradicción, que es una falta de que no se va a poder superar la pobreza infantil. Eso es una falacia, pero y es una mentira. Yo no quiero que la gente crea mentiras. Que en tal caso proporcionemos los argumentos defendiendo los intereses que cada uno defiende, porque nosotros está claro que estamos junto al movimiento sindical, al movimiento social, defendiendo el interés de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Eso está clarísimo de nuestra parte. Bueno, muy bien, que digan que están defendiendo los intereses de el capital. Que lo digan, y que no importa cuánto tengan que cargar al trabajador y a la trabajadora para que esa acumulación se mantenga. Entonces, ahí ya estaríamos en un plano, por lo menos, de honestidad intelectual, donde la gente puede discernir qué es lo que siente que la protege y la diferencia. Los argumentos de los 111 están en el marco de estas bases programáticas que decía Laura, ¿no? Que de alguna manera establecen estos tres puntos, pero a partir de un diálogo social, ¿verdad? Donde eso se iría procesando, seguramente con otros instrumentos, de manera gradual, a través de proyectos de ley, a través de una nueva reforma de la seguridad social, que hay que hacerla, porque esto es jubilaciones y pensiones nada más, pero todo lo que abarca la seguridad social está, hemos retrocedido. El tema de las pensiones, de la ley 20.130, las pensiones peor por viudez, las mujeres, a ver, mujeres, escuchen, antes si nos quedábamos viudas, teníamos una pensión de nuestras parejas para toda la vida, ahora eso se va programa con la ley 20.130, claro, porque y con esta reforma de la seguridad social, sí, y no con el plebiscito, pero lo que quiero decir, sí. ¿Entendés? Que el Frente Amplio, o sea, estos 111 van a tener que estar en el marco del Frente Amplio, y de estos 111 también hay figuras y que han estado en el gobierno del Frente Amplio que también han permitido ensanchar las posibilidades de la seguridad social en esos 15 años, de la formalización del trabajo, del aumento, de los aumentos, de cómo, bueno, de todo lo que se hicieron muchas cosas no estructurales, no se sacaron las AFAP, no se tocaron. Bueno, esta es una nueva etapa, y conducida por el movimiento sindical y por el movimiento social, que se siente totalmente amenazado en un mundo donde el mundo del trabajo, donde todos sabemos que va a cambiar y que seguramente vayamos hacia una renta vitalicia, ¿no? Porque el trabajo humano en vivo cada vez va a ser menor, y esos procesos son muy cortos en el tiempo. En 20 años el mundo del trabajo va a ser otro, completamente distinto, y va seguramente, o sea, esta mirada neoliberal del mercado y de la privatización va a seguir recargando las cargas sociales sobre los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy tenemos un mercado laboral donde si tenés 58 años y tenés que te echaron de tu trabajo y tenés que salir a buscar trabajo, no encontrás, no sos competitiva, no sos competitivo. Y hasta que te puedas jubilar, ese bache te condena a a la miseria, porque si vos no te podés jubilar y no tenés trabajo, ¿qué te queda? Decaer, es grave. El desempleo, el porcentaje más alto está en los jóvenes. Entonces, si no se jubila gente, el ingreso al mercado laboral también se retrasa. A eso sumale la tecnología, que la tecnología no solamente viene como un avance maravilloso de la ciencia, viene también como herramientas de mayor concentración de riqueza y de menor trabajo vivo. Entonces, asegurémonos en la Constitución el derecho, retiro mínimo a los 60 años, pensiones y jubilaciones al salario mínimo nacional y no lucro con la SAFA, con la seguridad social, que es un derecho humano fundamental, no lucro, que sea un dinero que retroalimente las prestaciones de todo tipo que el sistema da. Entonces hay que hacer una diferencia entre los argumentos de los 111 economistas o profesionales de Frente Amplio y los argumentos del gobierno actual, ¿no? Para hacer lo que hizo y va a seguir avanzando en eso, porque esto está abierto y son 65, mañana son 70, las tasas de reemplazo se pueden seguir bajando, es decir, queda un panorama incierto. Y para quien trabaja, vive su trabajo, esto es imprescindible, porque ya no más de medicamentos, de gastos en esa etapa de la vida, o sea, todo lo que te viene en esa etapa de la vida post jubilación y está, es duro. Son muchos y hay un descriterio social absoluto y sobre todo una insensibilidad a la realidad. Hay 300.000 personas hoy que cobran jubilaciones y pensiones miserables y nos vienen a decir quienes, además, casualmente, tienen ingresos seguramente muy por encima, ¿no? O sea, hablamos cualquier profesional universitario tiene ingresos, no sé, por lo menos de 100.000 pesos para arriba. Nos vengan a decir que porque vamos a subir las jubilaciones mínimas a 3.500 pesos a las personas, se va a fundir el país, no es de recibo. Y hay también un montón de economistas que respaldan el sí y hay un montón de juristas que respaldan el sí. Con lo cual, bueno, ahí estamos en el debate. Perdón si me extendí. Claro, decía que con esto de las oposiciones diferentes, ustedes saben que al común de la gente no le llega la oposición, es oposición y listo. Entonces, hoy se está usando muy fuerte el argumento de que los 111 profesionales que son los Frente Amplistas por el No, están casi que de acuerdo con el gobierno, ¿no? Con esto de llevar adelante una campaña negativa para este plebiscito. ¿Qué esperan ustedes ahora en el marco de esta campaña que seguramente va a recrudecer porque quedan, no sé, 50 días probablemente y que tenga que ver con, seguir desencontrando posiciones, ¿no? Si le hace falta más debate o por lo menos más información. Seguramente el debate siempre es bienvenido y hace falta. Es capaz que a la militancia Frente Amplista recordarle, ¿no?, que en las bases programáticas nosotros las discutimos, o sea, a diferencia de otros partidos, nosotros las discutimos desde los comités de base, ¿no? Estuvimos meses discutiendo un borrador de las bases programáticas donde las ciudadanas y ciudadanos de pie nos juntamos en los comités, discutimos y aportamos un montón a lo que después fueron votados en el Congreso, también por amplias mayorías, ¿sí? Temas fundamentales que consideramos que el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que colocar el eje, ¿no? Tiene que colocar la mirada. Y eso los militantes de base formamos parte de, o sea, que estas bases programáticas 2025-2030 las construimos entre todas y todos los Frente Amplistas y las Frente Amplistas. Entonces, el tema de la seguridad social, el tema, como decíamos hoy, de bajar a 60 años, de eliminar el lucro de las AFAP, eso está en las bases programáticas del Frente Amplio. Entonces, como Frente Amplistas, tenemos el deber moral, digamos, y ético de defender las bases programáticas. Eso por un lado. Y después, por otro, está muy claro, porque nosotros hemos estado volanteando y hemos estado conversando en estos días, ¿no?, con la población, en las ferias, en la calle. Y sí, la gente, el otro día una señora me decía, bueno, pero si el dinero de la SAFAP vuelve al BPS, los 1.700 pesos, ¿no?, porque ella cobra una parte por el BPS, y 1.700 pesos de la SAFAP, ¿eso lo voy a perder? Y le digo, no, señora, porque todo pasa, o sea, acá hay un cuco, como decía Gabriela, ¿no?, de que se va a confiscar el dinero y que quienes tenemos nuestros aportes a la SAFAP lo vamos a perder. Y eso no es así, porque el dinero pasa de la SAFA, pasa al BPS, pero pasa a través de un fideicomiso igual que los cincuentones. Y es mentira, como también se ha dicho, de que, bueno, es capaz que el Estado, después los gobiernos disponen del dinero como quieran, ¿no? No va a ser así, porque el dinero de la SAFAP va a pasar a través de un fideicomiso que el Parlamento tiene que votar, que el único fin va a ser la devolución de ese dinero al BPS. Entonces, no es cierto de que se va a confiscar, que vamos a ganar menos. Al contrario, la gente que hoy gana menos que un salario mínimo nacional, que son un montón, como decía Gabriela, 300.000 personas, van a ganar más a partir de ahora porque van a tener como mínimo, o sea, el techo mínimo va a ser el salario mínimo nacional, que se va a ir ajustando. Hoy son 22.300 pesos, ¿sí? Y por otro lado, esto, ¿no?, de que nosotros como uruguayas y uruguayos tenemos como una tradición vallista, por lo menos en el imaginario social, ¿no?, de la escuela pública, de la salud pública, de lo público en general, que si bien en este momento está muy debilitado, sigue estando en el imaginario social. Entonces nos están haciendo creer que financiadoras privadas, que bancos privados, nos van a asegurar nuestra jubilación y nuestras pensiones, cuando en este momento están dando préstamos a privados, ¿sí?, por ejemplo, a un supermercado de plaza, ¿sí?, que lo que hizo fue reemplazar los cajeros humanos, las personas, por cajeros automáticos. Eso se hizo con los ahorros nuestros de la SAFAP, ¿sí?, dándole un préstamo, por ejemplo, a esa empresa. Sí, los préstamos del Banco República son préstamos de la SAFAP. Exactamente, todas las SAFAP. Entonces, esos son dineros nuestros, y también es mentira, porque la gente dice, bueno, pero uno puede disponer de su dinero porque es un ahorro individual. No es, uno no puede disponer libremente. Yo el otro día le escribí al República FAP que quería disponer, ¿sí?, de mis ingresos, o sea, de mis ahorros, mejor dicho, y me dijeron que eso no es posible. Claro que no es posible. El 9% porque, tres años después, o sea, después de tener causal jubilatorio. Exactamente. Claro, o sea, no es cierto. Esa es la realidad de lo que hoy se en día sacar. Uno puede tener un ahorro individual hoy en día y lo va a seguir teniendo, ¿no? En cualquier banco, en cualquier aseguradora privada, lo puede hacer. O sea, no es que el ahorro individual por concepto de jubilación va a desaparecer de la faz de la tierra. No, lo seguirá haciendo en otro lugar, pero el dinero del Estado es el dinero del Estado. ¿Sí? Y el Estado es el único que nos puede garantizar los derechos humanos, nos puede garantizar una escuela pública digna, una salud pública digna, nos puede asegurar justamente jubilaciones y pensiones dignas. Es el único, porque el sistema privado, a ver, lucra. El sistema privado gana y pierde sus ganancias, o sea, no hace beneficencia, no es el Estado, ¿no?, que se tiene que preocupar y ocupar por la población. No, no lo es. Lo que hace es ganancia. Y siempre lo va a hacer. O sea, eso no lo va a modificar. Nosotros lo que esperamos, yendo a esa parte de tu pregunta, es, por un lado, bueno, nosotros también estamos luchando para que el Frente Amplio gane en octubre con mayorías parlamentarias, ¿no? Porque eso también es una meta de la campaña, que forma parte del plebiscito de la campaña hacia las octubre y noviembre. En el caso de ustedes, ¿están de acuerdo con el allanamiento nocturno, que es la otra opción? Tampoco, no estamos de acuerdo con el allanamiento nocturno. Pero ahora después, si querés, hacemos un cortecito de eso. Pero lo que esperamos más que nada, porque esto no trasciende al Frente Amplio. Esto porque si gana el Frente Amplio, tenemos un plan B, y pierde el plebiscito, tenemos el plan B de las bases programáticas. Que, de alguna manera, con lo que está escrito, se tendrá que apañar el nuevo gobierno de cómo hace la reforma de la seguridad social para cumplir con los puntos que están en las bases programáticas, que son similares a los que están en la papeleta, por otra vía. Pero si no gana el Frente Amplio, esa es la pregunta. Entonces, nosotros lo que esperamos y lo que queremos transmitir es que este tema trasciende al Frente Amplio, trasciende a los partidos políticos, que tenemos la maravillosa herramienta de la democracia directa para que cada una de nosotros y nosotros, más allá de lo que pensemos ideológicamente, más allá de a quién votemos, porque todos tenemos y todas contradicciones y es lo natural poder tenerlas, pensemos en nuestros derechos, en nuestro derecho, en nuestro futuro. Quienes hoy están en los 40 años, están en el horno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, están más lejos de la jubilación, les espera un mundo en el cambio del trabajo que ni conocemos, y tienen, según la legislación vigente, una puerta abierta a trabajar. Imagínate, si la expectativa de vida son 110, ¿por qué no trabajamos hasta los 90? Y uno, nosotros entendemos que trabaja para vivir, no que vive para trabajar. Y que hay una parte de la vida que hay que disfrutar, que hay que expandir las virtudes, los talentos, las, ¿tá? Y que eso es un derecho humano después de haber trabajado decenas, decenas de años. Entonces, lo que apelamos es eso, a que las fronteras de lo político, o sea, todo es político, pero de lo político partidario, se borren en este tema, porque votemos lo que votemos, nos va a afectar de la misma manera a todos y todas las ciudadanas. Y las mujeres, porque se habla de las infancias pobres, y sí, por supuesto que hay que erradicarlas, pero ¿saben cuántas de esas infancias pobres forman parte del núcleo familiar donde abuelas, sobre todo, y abuelos también, aportan con esas jubilaciones o pensiones mínimas? Las pensiones a las discapacidades son realmente, o sea, es vergonzoso para una sociedad darle 14.000 pesos a una persona con discapacidades cuando tiene un gasto de medicamentos seguramente no mínimo a esa suma. Y el resto, y la vivienda, y la alimentación, y los cuidados. Y el, entonces, pensemos este tema en clave ciudadana. Pensemos en nuestra realidad. Claro, si ganamos más de 250.000 pesos, ahí lo vemos de otra manera. Pero los que ganan más de 257.000 pesos son 27.000 afiliados en este esquema, son 27.000 personas, ¿no? El resto, o sea, 300.000 por debajo de la línea de pobreza, y el resto en el medio ahí, en los medios rangos. Pensemos en nuestro entorno, en quién conocemos, en el futuro, en nuestros hijos que ya tienen dificultades para entrar al mercado laboral. Lo que va a ser en los que están por jubilarse y pierden el trabajo, eso se da, pero muchísimo, porque claro, aunque seas un funcionario maravilloso, un trabajador o trabajadora bárbara, con 30, casi 30 años de trabajo, te tienen que pagar un salario que va aumentando, como es por normativa, y que tiene que, va a ser mucho mayor a lo que podés contratar, por la misma tarea, a una persona principiante en la materia. Entonces, los casos donde la gente pierde el trabajo a esa altura de la vida son muchísimos. Las pensiones a la vejez son de 16.000 pesos, 17, 18.000 pesos a la vejez. Entonces, yo creo que es un tema, lo que nosotros queremos transmitir, si bien damos todos los fundamentos políticos, trasciende, y trasciende al propio Frente Amplio. ¿Sabe? En este caso hablamos de la otra opción, ¿no? Que tiene que ver con el... Porque ya tenemos que terminar. Sí, los allanamientos nocturnos sí. Sí es un tema que para el Frente Amplio tiene que ver con unas cuestiones más políticas que todo lo que tenga que ver con esto de la seguridad social. ¿Cuál es la postura que en líneas generales han asumido como partido Frente Amplio y, bueno, y en este caso como sector? Este plebiscito de los allanamientos nocturnos en realidad no es una propuesta demagógica frente al fracaso del gobierno en términos de seguridad, ¿no? Porque, bueno, uno de los primeros temas de campaña fue justamente que el Frente Amplio había llevado adelante, ¿no?, una política de seguridad nefasta, según ellos, y que ellos venían con la varita mágica a cambiar eso. Y como vemos, y como lo dicen las estadísticas, y lo que escuchamos y vemos todos los días en la televisión, fundamentalmente vinculado al crimen organizado, ¿no?, de personas inocentes que mueren en balaceras en los barrios de Montevideo, pero también en algunas zonas del interior del país, el aumento, ¿no?, de la venta de armas ilegales, el aumento, ¿no?, de la violencia en algunos barrios vinculados al narcotráfico, eso no pudo ser ni encarado ni controlado por este gobierno. Entonces es una propuesta demagógica a tal punto que ni siquiera los distintos gremios policiales la apoyan, porque consideran que ellos van a estar expuestos, ¿no?, a situaciones de riesgo, y que en los países donde se ha implementado el allanamiento nocturno, lo que ha pasado es que, bueno, más muertes de policía, más violencia en los territorios, y en realidad por ahí no pasa la solución. El crimen organizado y el bajar, digamos, la venta de narcotráfico, la venta de armas, la trata de personas, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, no se va a resolver con el tema de los allanamientos nocturnos. Y el tema de los allanamientos, ¿no?, y de el registro de domicilio está previsto en la ley 18.315, que es la ley de procedimiento policial, donde dando orden, notificando al juez, el juez puede llegar a dar un aval. Pero lo que queremos señalar es que, en primer lugar, es una propuesta demagógica frente al fracaso de las nulas prácticamente propuestas en relación a lo que es la seguridad, vinculada fundamentalmente al crimen organizado, que ha incrementado. Antes nosotros pensábamos que encontrar personas acribilladas o descuartizadas en una cuneta pasaba solo en México o en Ecuador o en algún otro lugar. Hoy lo pasan en el Uruguay, ¿sí? Y estamos creando en algunas zonas guetos donde la gente no está saliendo, los niños, por ejemplo, no están, y las niñas disfrutando de los espacios públicos, porque las familias tienen miedo de que salgan y queden en medio de una balacera. Entonces, eso no lo podemos permitir. Entonces, la gente no está saliendo y dentro de poco, trabajadoras y trabajadores, yo trabajo como docente en Casavalle, que no sé si conocen, es una zona en la periferia de Montevideo, que lamentablemente pasan cosas maravillosas, pero lamentablemente se ven todo lo que está cooptados pasando. Cooptados con el narcotráfico. Cooptados por barrios. El narcotráfico y por las balaceras, y eso es lo que está preocupando y mucho a la gente. O sea, hoy los niños y niñas que viven en Casavalle, cuando escuchan un helicóptero, se esconden abajo de una cama o abajo de una mesa en la escuela. Y nosotros no estamos en un estado de guerra. Nosotros estamos en plena democracia, creo yo, ¿no? Y sin embargo, los niños de esa zona, ¿sí?, se esconden, las familias no quieren, como decía hoy, que salgan a disfrutar, a jugar a la pelota, a disfrutar del espacio público, porque tienen miedo, y esto no es algo que estemos adelantándonos a algo que no pasó. Recuerden que hace poco asesinaron a 4 personas que eran menores de edad, eran menores de 17 años, uno de ellos tenía 11 años. Y ahí la respuesta del Ministerio del Interior fue, y bueno, ¿qué hacían los padres que ese niño estaba en la calle? Y bueno, como cualquier niño, en cualquier horario, porque fue a plena luz del día, puede estar jugando, puede estar cruzando para hacer un mandado. Entonces, esa no es la respuesta, ¿no? Necesitamos una respuesta integral. Los allanamientos nocturnos lo único que van a hacer es incrementar la violencia en algunos territorios y la violencia en general, y ni siquiera los propios trabajadores y trabajadoras, en este caso la policía, está de acuerdo con los allanamientos nocturnos, que han fracasado a nivel mundial. O sea, acá la propuesta tiene que ser una propuesta integral, una política de Estado que encare el crimen organizado, porque si no, el crimen organizado fácilmente copta el Estado, copta el sistema judicial, copta, ¿no?, los distintos al propio Estado, ¿no? Entonces, que ya tenemos algunas señales que eso está pasando. Entonces, si no se pone, no se toman otro tipo de medidas, esto no va a cambiar. Vamos a crear guetos, vamos a crear situaciones similares a las que pasan en México, que ya están pasando acá, como decía hoy, cuerpos quemados, cuerpos descuartizados en cunetas. Eso lo escuchamos todos los días en la prensa. Se nota que quienes están hoy en presidencia de la República y el gobierno multicolor, como se le llama, de derecha y ultraderecha, parece que eso no lo está viendo ni escuchando, pero la gente lo está sufriendo. Y no solo en barrios de la periferia, ¿no? Está pasando también en otros lugares. Entonces, ojo con eso. Los allanamientos nocturnos no son la solución. Por eso nosotros no lo vamos a votar. Y aparte es una cortito, ¿no? Es aparte de todo lo que ya explicó claramente Laura. A ver, hoy está la posibilidad de que si vos llevas pruebas, o sea, la policía, ¿no?, que es quien investiga, de que eso no es el sagrado inviolable, ¿no?, que es el hogar, ¿verdad? Eso es la razón por la cual están prohibidos los allanamientos nocturnos. El juez puede pedir una orden igualmente de allanamiento con indicios claros de que eso no es el sagrado inviolable. El problema, y lo que debemos plantearnos como ciudadanos y ciudadanas, es que esa formulación, esa reforma constitucional, ese plebiscito, esa norma, es para todos. Es para tú, allá en tu hogar, en la noche, el mío, el de todos. No es específicamente, es perder un derecho más. Cuando es una herramienta, es como una aguja en un pajar. Es como mirar la micro de un problema que está macro. Porque es macro el problema del narcotráfico, del crimen organizado, del retiro de los estados, de cómo ya esos capitales forman parte de los capitales globales. Están integrados, ¿no? El tráfico de armas, el trata de personas, porque está todo vinculado. Bueno, por supuesto, el comercio de drogas, ¿no? De sustancias. Es otra cosa lo que necesitamos, el no perder un derecho para no tener ningún tipo de incidencia en el problema real que tenemos. Porque no pasa porque hoy Uruguay ya no es más tránsito de droga, es lugar de acopio. Y Marcet es una estrella del narcotráfico. ¿Por qué? Porque inventó una ruta. Por eso también todas las implicancias de gobierno con el tema de Marcet van más allá de la persona y del pasaporte y del no. Tiene otra connotación. Entonces, y el retiro, por otro lado, un gobierno que va retirando del estado de los territorios y de los territorios más vulnerados, es donde se instala el narcotráfico, porque el narcotráfico, en su cadena de negocios, en sus eslabones, su cadena de negocios, cuando llega al micro, ¿no?, que es cuando se instalan los barrios, también genera políticas sociales, porque es una manera de cooptar al barrio. Toda la ciudadanía queda atrapada, todo el barrio queda atrapado en eso, y los jóvenes y los niños y niñas ven ahí una posibilidad de hacer dinero mucho más fácil que trabajando, porque los trabajos que tenemos son de pésima calidad, y ya te digo, con una inserción de trabajo juvenil nula. Entonces, es toda una cadena de cosas, y necesitamos inteligencia, fortalecer inteligencia, la parte de inteligencia, que pueda investigar, que pueda desmontar el negocio desde su cabeza, no mandando a la pobre mujer que le lleva a su compañero preso un porro de marihuana y le dan 4 años y medio por la LUC. ¿Se entiende la injusticia brutal? El no comprender la sociedad que tenemos por el sistema, lo que produce el sistema en el que vivimos, y que nos vienen a hablar de una manera demagógica de que, como si fuera un show, de que la herramientita porque es una herramientita, digamos las cosas como son, de los allanamientos nocturnos, nos van a resolver el problema del narcotráfico, mientras flexibilizamos para el lavado de activos, mientras el gobierno flexibiliza aspectos que crean condiciones para que Uruguay sea un país atractivo. Por algo estamos en esta escalada en la que estamos. No es porque si somos difíciles. Si somos difíciles, voy a decir, no, acá no me meto a hacer mi negocio porque es difícil, ¿viste? Acá tenés que esto, tenés que rendir cuenta de esto, no podés depositar más. No, flexibilizamos todas las condiciones, retiramos el estado de los territorios, dejamos que el narcotráfico se meta con los más vulnerables, y los crímenes, los homicidios son los códigos de que ese negocio implica, porque ese negocio no perdona, ese negocio mata. ¿Cuáles otras actividades hoy hacen en el local del PVP? ¿Dónde es? Hoy vamos a estar Washington, a 18 horas en Washington. Casi Berocay. Ahí está. 1591. A las 18 horas, las y los esperamos para seguir conversando sobre a todos y a todas, voten lo que voten, vénganse porque la vamos a pasar bien, vamos a contestar todas las preguntas, todas las dudas, y vamos a recibir las críticas también, porque de eso se trata, la democracia radical. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, es un placer. Deborah Cafaro es diputada suplente del PVP, y con la dirigente nacional y también integrante de la Comisión de Cultura del PVP, Gabriel Iribarren, aquí en la mañana de la radio. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Comienzo de espacio publicitario. 1240 AM, Radio Paysandú. Paysandú, prepárate para un espectáculo de moda en Zapatería Macri.